no vas a venir. Estamos todos esperándote aquí. Y no me digas que no vas a adorar al niño Dios que ha nacido ya. Y no me digas que no vas a venir. Estamos todos esperándote aquí. Y no me digas que no vas a adorar, porque ya ven aquí la Navidad del cassette junto al portal. Thank you.